Lección 5. Sentimientos. Página 57. Actividad 2C. Escucha y comprueba. Luego, repite los que te resulten más difíciles de pronunciar. Enemistad. Suspenso. Separación. Aprobado. Fracaso. Fallecimiento. Título. Sanción. Reconciliación. Triunfo. Lesión. Curación.